especial, exclusivo, aquí en el aire de Metro 95.1. Para eso tenés que participar vía Instagram, tenés que meterte en @festabros, taggear 3 amigos y ahí participás automáticamente. Hoy estaremos regalando el vinilo exclusivo de YouTube October, así que participá, ganate este gran vinilo, es exclusivo de Brothers 10 años. Brothers 10 años. Hashtag Brothers 10 años. Dicho esto, te puedes conectar con nosotros en Instagram, Twitter y Facebook, @festabros. También estaremos en el tercer bloque con el Classic Time. Y en el último tendremos un invitado especial, integrante de Gluck, el trío argentino. Hablamos de Ale Kiss. Lo tendremos en el último bloque para disfrutar de su special guest. Dicho esto, comenzamos con lo que nos importa. Vamos a la música. Suena Sid Afro haciendo Higher Power. Esto salió para V Club Recordings con las voces de JGS. Bienvenidos. Brothers. A little wildish, but for now this heart of mine got me feeling kinda anxious. Stars up high in the sky, full moon with the shine, and we not going home till the sunrise. Even after that, yo, we doing live. Every day is like a birthday, bring a smile to my face on the worst day. Hope we tryna lock it down on the first day, cause life without you was just lame. You're like a spoonful of sugar, a couple sips it'll cover up the worst taste. You get it? Huh. Look. A couple sips it'll cover up the worst taste. Girl, I see a world that's full of happiness. interactúa. Metro951.com. Metro. Metro 951. Sonido urbano. Brothers by Festa Bros. 10 años. Hashtag Brothers 10 años. You're gone. others. It's only house music, but I like it. Give me all the fire. Who am I to say? It's not- Brothers by Festa Bros. 10 años. Hashtag Brothers 10 años. Lo que estabas escuchando era Satin Jacket haciendo Shadow of You con las voces de David Hark. Salió para Eskimo Records. Acordate que estamos en Instagram regalando el vinilo de YouTube. October. Solo tenés que meterte, taggear a tres amigos y seguirnos en Instagram, @festabros. Ahora sí, lo que llega a Brothers es MOS haciendo Fear and Wonder con las voces de Gina Du. Brothers by Festa Bros. It's only house music, but I like it.

estés, interactúa. Metro951.com. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Brothers by Festa Bros. 10 años. Hashtag Brothers 10 años. Our insight here, you know, you get an insight and you know something, you know? But you don't want to say it out loud because you're kind of afraid that it's not going to be really true and we'll spoil the whole thing for you, you know? But when somebody makes you say it, then, and it's true, then it just makes it more beautiful of a thing. Who are you? Who are you? @metro951. Interactúa. Brothers. Music, but I like it. Thank you. querés ganarte el vinilo de YouTube October, metete y participa con el hashtag Brothers10Años. Brothers by Festa Bros. 10 años. Hashtag Brothers10Años. Festa Bros. Estabas escuchando era KCC junto a Flame y Emily Chambers haciendo Heaven en el remix de Riva Stahl. Ahora sí, lo que llega es el argentino Ladies on Mars haciendo Hold On. www.festabros.com. Brothers by Festa Bros. 10 años. Hashtag Brothers 10 años. Viajar a través de los sonidos. Metro 95.1. Sonido urbano. Las Leñas, invierno 2019. Esquí in-out en todos los hoteles. Excelentes pistas y la mejor escuela de esquí y snowboard. Reserva en www.laslenas.com o llamando al 4819-6060. Las Leñas, esquían lo más alto. Metro Live presenta This is Resident. Hernán Cattaneo, sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo, in the mix, worldwide, every week. Cada semana, nueva música de todo el mundo. New music from around the world. Resident, Hernán Cattaneo, Metro 95.1, sonido urbano. Falta poco para el fin de semana largo de junio. El mejor lugar, Manantiales. La propuesta, entretenimientos, diversión y placer. La promesa, lo va a pasar muy bien. Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444. Hay un momento en la semana que es solo para disfrutar. Los domingos. Mesa compartida. De 12 a 2 p.m. Con Nerda Lépez. Y Harry Salvarrey. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Y dónde? Comer y beber. Mesa compartida. Metro 95.1. Sonido urbano. La noche suena a tu manera. Brothers by Festa Bros. Metro 95.1. Sonido urbano. Arrancamos la segunda hora de Brothers. Nos estamos metiendo en el tercer bloque del programa. Conectate con nosotros en Twitter, Instagram y Facebook, arroba Festa Bros. Participá por el vinilo de YouTube October poniendo el hashtag Brothers 10 años. Lo que estás escuchando es un clasicazo, el clásico de Cassius, haciendo Cassius 1999. Brothers 10 años. www.festabros.com. We'll be right back. Brothers, 10 años. Años. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Thank you. Brothers by Festa Bros. Metro. Metro. Only house music, but I like it.